Gracias. Bueno, para la próxima libre, ahora vamos a hacer otro tema, el último. Parece que no va a ser el último. Bueno, el anteúltimo. Es algo especial este tema para nosotros. Me gusta caminar por la gran ciudad siempre y verme en reflejos por la luz de gas tenue. Comience a temblar. De repente voy por las calles empedradas de ayer, hoy y siempre. Voy a cualquier lugar, pues allí me espera gente, hasta que mi mente se empiece a esfumar y mi cuerpo comience a temblar. De repente voy por las calles empedradas de ayer. La gente, hasta que mi mente se empiece a esfumar y mi cuerpo comience a temblar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos.